Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, hermana. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es este viejo adversario me pide un amigo. No es nada. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy. La noche de los lápices, esas otras siluetas del horror, con Pablo Díaz y Alejo García Pintos. Capítulo 2. Agua. Calmate. Agua, por favor, agua. Después de la picana, no. No doy más. Aguanta. Si te llegan a dar líquido, reventás como un sapo. ¿Cómo te llamas? No tengas miedo. Yo soy Caroso Jung. Pablo Díaz. Te conozco. Te di en la asamblea. Yo fui el que dijo lo de la guita, ¿te acordás? ¿Dónde estamos? En el campo de Arana. Acá hubo otros secundarios. Trajeron a los chicos de la noche de los lápices. ¿De qué? Los milicos la llaman así. La noche que se llevaron a los chicos de Bellas Artes y de otros colegios. ¿Qué chicos? ¿Claudia Falcone, Horacio Húngaro, Panchito López Murés? Sí, se los llevaron antes que vos llegaras. ¿Cómo estaban? ¿Vos los viste? Sé que les dieron con todo. ¿Sabes, Alejo? Escuchándolo a él, viendo los movimientos de él, los cambios de estado de él, algo también te pasó a vos hace un rato cuando la voz, recordando algún momento de tu propia biografía, parecía temblar. Se me dio por pensar eso que habitualmente a los espectadores nos causa extrañeza, sorpresa, conmoción, una serie de sensaciones, que es la construcción del personaje que hace el actor. La construcción de ese otro, de esa máscara, y acudo a lo más elemental de la dramaturgia, de la tragedia. En tu caso, ¿cómo la construiste? Porque acá Pablo era de carne y hueso. A él lo tenías en un codo a codo, en una chanza, en una discusión que hasta pasaba, como al comienzo de esta charla, por cuestiones futboleras y de otra índole. ¿Qué yo, tomaste de él? No, en realidad creo que, bueno, en primer lugar, el que me eligió para hacer la película es él. Yo esto lo supe un tiempo después. Alejo García Pintos interpretó a Pablo Díaz en el film La noche de los lápices. Nosotros, bueno, de las 4.000 cartas que se recibieron originalmente a través de los diarios cuando se hizo la convocatoria del casting para la película, recordemos que no existían ni los mails, ni, claro, ni las redes sociales, ni los celulares, ni nada de eso. Era aviso en el diario, se solicitan actores que representen entre 15 y 18 años de edad para la película Nacho de los Lápices, mandar foto y currículum, a nosotros que recién empezábamos, a tal día, a área cinematográfica, la valle no sé cuánto, y uno agarraba la fotito que tenía, que se había sacado una fotito, y escribía su nombre, apellido, un teléfono de referencia. Yo en esa época no tenía teléfono. No estaba Pelito en esa época. El único que había trabajado era Pepe Monge, claro, que venía de Pelito. Después todo lo demás, ninguno habíamos trabajado así comercialmente, no habíamos trabajado. Así que yo mandé mi carta, como todos. Un día llamaron por teléfono, me citaban a participar del casting. Primero una entrevista con Héctor Olivera. Creo que ahí se hizo como una primera gran selección, porque después con el tiempo me enteré que mandaron de todo. Gente que decía tener, que cuando se presentaba tenía 43 años y quería ser de adolescente. De todo. Bueno, lo que ocurre habitualmente con ese tipo de cosas. Primero fue esa selección. Después fue un mes de casting donde íbamos todos los días, de lunes a viernes, a hacer pruebas que nos tomaban, y al final de la jornada nos decían vuelve mañana, o eventualmente a alguien le decían gracias por todo. Gracias por todo, claro. A mí me decían vuelve mañana, bueno, así durante un mes. Hasta que quedamos 20 actores, donde íbamos a hacer una prueba filmada final, donde de ahí se iban a elegir a los 7 actores protagonistas. A los 5 varones y a las 2 mujeres que había que elegir. Ahí lo conozco a Pablo en los estudios Baires, porque era una prueba filmada en 35 milímetros adentro de un estudio. Habían hecho un mini decorado como si fuese una celda, donde ahí teníamos que hacer, habíamos tenido que preparar un texto de la película. No me olvido más, bajamos de un micro. Ahí estaba Pablo, se acerca, nos saluda a todos. Bueno, fue la jornada de filmación. Yo pasé último. El último casting me lo hicieron a mí. El anterior se lo hicieron a Pablo Novak. El casting de Pablo fue largo. Y yo ya tenía esa percepción de casting largo, les gusta. Habita también había sido largo, Habita Escardó había sido más largo que el de Adriana Salonia, por ejemplo, que el de los otros, qué sé yo. La cosa es que cuando entro yo ya entré a hacer el casting con la sensación de bueno, creo que me están observando para otro personaje, no ya para, no para eso, el personaje de Pablo. Yo tenía como esa sensación. De nuevo, ¿quién sos? Dale, no tengas miedo. ¿Quién sos? Pablo Díaz. ¿Pablo? ¿Pablo, sos vos? ¡Pablo, soy Horacio! ¡Chicos, está Pablo! ¡Está Pablo acá! ¡Pablo! ¡Panchito! Dani, salam. Soy yo. ¿Están todos acá? Sí, hola, Pablo. Soy Claudio. ¿Están todos acá? Soy María Clara, Pablo. Pablo. Soy Daniel. Claudia. ¿Claudia está acá? Sí, Pablín. Sí, estoy acá. Pablo. Después lo que me confundió fue que me hicieron hacer casting con otra actriz y después con Vita. O sea que querían ver, bueno, y ahí terminó todo. Subimos al micro y creo que, no, miento, y antes de subir se me acerca Pablo, no me olvido más, era un día nublado. Y me dice, muy bien, y nada más. Subimos al micro y le digo a Vita, Para mí vos sos, vas a ser Claudia y Pablo Novarro en esa época. Y Pablo va a ser de Pablo Díaz. Y yo creo que me van a dar Horacio. Tuve como esa premonición. Así que recién a los dos días nos reunimos, nos reunieron en la productora, nos sentaron en el microcine y ahí dijeron, al mejor estilo entrega de premios, bueno, vamos a empezar por el nombre del protagonista y hacia él. Bueno, y dicen, Pablo Díaz, y yo estaba sentado esperando escuchar Pablo Novarro. Pablo Díaz, Alejo García Pintos. Y me agarró como que me gané el viaje a Bariloche en un feliz domingo. A mí siempre me gustó Pablo Novak, ¿eh? Sí. No, al que le gustaba Pablo Novak era Héctor Olivera. ¿Es el momento de decirlo? No, Héctor Olivera, después con el tiempo yo me enteré que el que Pablo, Héctor Olivera lo quería Pablo. Y Pablo Díaz. Y cuando lo consultan a él, obviamente, yo sé que él dijo, es Alejo. Y alguna vez creo haber escuchado que no sé, que de entrada que me equivoqué. No te equivocaste. Creo que te hice quedar muy bien. Sí, obvio. Sobre todo cuando estamos en paños menores. Y bueno, nada, después, no sé, la verdad que nunca le pregunté. Pero yo sé que él me eligió. Yo sé que fue él el que algo vio en mí. Bueno, después con el tiempo me di cuenta que había visto en mí. Tuviste mala suerte, Pablín. Llegaste justo con la guardia mala. El negro ese casi me ahorca. Es una bestia. ¿Sabés quiénes nos vendrían bien? Los mulatitos mulé. Seguro que eso podría liberarnos. Horacio. Esto es un quilombo. ¿Cómo haces? Tranquilo. Acá adentro lo que sobra es tiempo. Che, Claudia, ¿sabés dónde dormí después que se lo llevaron a ustedes? Corchito me apretó la heladera. ¿Heladera? Sí, me sentía Walt Disney en la congeladora. En Arana, la última vez que me dieron máquina, me preguntaron por el enano y no les dije nada. ¿Aguantaste? No, del cagazo no me acordé quién era Corchito. ¡Qué orto! Tiene ese petiso. Sí. Si no canté, no fue por héroe. Estaba completamente pelotudo. ¿Ya está, Horacio? ¿Ya está? Bueno, ahora saca una mano. Con cuidado de no desatar todo. Tramas. No, vos sabés que a mí con el tiempo, yo seguí la carrera de Alejo después, ¿eh? Y siempre tuvo papeles muy duros o de mucha actuación. Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices. Inclusive hoy con Gabriel Rolón, digamos, papeles muy... O con Alfredo Halcón, cuando hiciste con Alfredo Halcón, papeles... No sé si son muy duros, muy de mucha estructura de actuación, porque con esos personajes, con Alfredo Halcón, no podías hacer de otra cosa que de esas actuaciones muy... No, y bueno, y eso es una elección también artística sobre de cómo sigue tu carrera, ¿no? Sí. No, así que... No, ¿pero por qué me elegiste? Cuando me viste que te vi muy inocente, te vi muy boludo, te vi. ¡No! Esto va editado. No, porque me pareció que juntando con... Porque yo era mucho así, muy movedizo, muy desestructurado, con esto de que siempre iba a las marchas, iba adelante y nunca había leído nada, digamos, esas cosas, ¿las viste en él? Sí, porque muchos me preguntan, viste, después con el tiempo, vos sabés que muchos familiares o muchos amigos, o cada uno le da una argumentación al desaparecido en la necesidad que tiene uno, ¿no? Con respecto a cómo lo quiere presentar. Y para mí me parecía imposible el tema de tener 15, 16 años y decirnos militantes duros, ¿no? Tenemos casos de por ahí de que familiares que los tratan de presentar como montoneros, digamos, etcétera. Y a mí me parecía de que éramos mucho más inocentes. ¿Sabés por qué? Porque cuando yo vi que nosotros pedíamos a papá y a mamá, ¿no? Nunca me puse en esa posición de héroe, en esa pose, sino simplemente como eso, digamos. Y yo sé que si hubiésemos salido todos, no nos hubiésemos metido más en nada. O yo seguí mintiéndome, pero porque había salido solo, digamos, en esa duda de contradicción de que tenés que continuar para que ellos continúen. Bueno, tomé siempre decisiones de militante. Pero si hubiésemos salido todos, en las conversaciones, nosotros decíamos, bueno, un sándwich milanesa, nos vamos a comer una cerveza, bueno, nos vamos afuera, qué sé yo. A mí me parecía de que había algo de inocencia en nosotros, en que no éramos militantes maduros. Como muchas otras, la lucha de estos jóvenes consistía en obtener el boleto estudiantil para todos. Así comenzaron a organizarse en cada colegio y nació la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que nucleaba a miles de ellos de todos lados y logró arrancarle el gobierno de Isabel aquel derecho. Producido el golpe de Estado del 24 de marzo, la estrategia fue suspender en agosto de 1976 la vigencia del boleto estudiantil y esperar la protesta, y que los estudiantes volvieran a luchar por lo que les correspondía. Las razzias duraron 2 meses y el pico de detenciones se produjo aquella noche de septiembre. Los jóvenes secuestrados en aquella noche de los lápices fueron arrancados de sus casas en la madrugada y llevados inicialmente a la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense, donde funcionaba el centro clandestino de detención conocido como Arana. De allí pasaron a la División Investigaciones de Banfield, tristemente célebre como el Pozo de Banfield. Vos imaginate que ellos ponían en las fichas de que nos pusieron con respecto a la decisión de la vida y la muerte, que en realidad teníamos la muerte, ¿no? Que es la desaparición eterna, en potenciales subversivos o mínima peligrosidad. Que encareos a un teniente coronel Sánchez Toranzo del primer cuerpo en un juicio, yo le preguntaba, pero si nos escuchaban a la noche hablar, o nos escuchaban, bueno, no había noche ni había día, pero si nos escuchaban hablar, está bien, él me decía, la decisión ya estaba tomada del escarmiento, ¿no? Pero que eso no puedo llegar a entender. Bueno, está bien, el fundamentalismo, uno lo entiende ahora en la contemporáneo, por supuesto, religioso, etcétera, y es casi lo mismo, digamos. Yo ya creo que en vez de... ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo veo cara de 15, 16 años hoy, no lo puedo creer. Alejo, hay una anécdota de la película, cuando el camarógrafo se llamaba Ernesto País, que había hecho... Pena ni Olvido, la Patagonia Rebelde. Y todas las de Porcelio y Olmedo también. Y todas las de Porcelio. Había hecho todas las filmaciones, un tipo muy grande. Sí, sí, sí. En un momento dado viene Héctor Olivera y me dice, vení. Y lo veo a... ¿Rodríguez Solís? No, Rodríguez Solís no. A Leonardo Sbaraglia, sentadito, o sea, la cámara lo enfocaba a él y él sentadito adentro del calabozo, ¿no? Y vamos con Héctor Olivera, abrimos una puerta y estaba Ernesto País llorando. Y Héctor le dice, ¿qué pasa? Y me dice, ¿cómo lo pudieron matar? Se había compenetrado tanto en la cara de Leonardo Sbaraglia, que tenía 15 años. Se había compenetrado tanto, un tipo grande, ¿cómo los pudieron matar? Y si yo me cualquiera de nosotros hacemos el ejercicio de salir, salimos afuera y nos paramos sobre una chica de 16 años, 15 años, 17 años, 18 años, 19 años, decís, hay algo que no te cierra, ¿no? Hay algo que no te cierra. Pero bueno, yo creía que había cosas de inocencia, sí. Pero bueno, lo de Alejo es porque me pareció que yo era así. Hola, sale un pancho especial del Panchito. ¡Qué ridículo! No, gracias, esto es un peligro. Pobre de vos, años haciendo pancho. ¿Quién es la rubia que está bailando con nosotros? María Clara. Es una compañera de Bahía Blanca. Allá las cosas estaban pesadas, por eso se vino. Ojo, no la echaba. ¿Está fuerte? Sí. Yo me empiezo bailando, ¿no? También. No, vos sos muy buena. No le crees nada. Es un chaca. ¿Me puedes contestar algo? Sí. ¿Te acordás el día de la asamblea por el boleto? ¿Por qué dijiste lo de la organización guerrillera? ¿Qué sé yo? Algo tenía que decir. Ustedes habían agarrado toda la manija y no la largaban. Se iban a llevar toda la gloria. ¡Qué tarado! No me vas a decir que no armé un buen despelote. Empiezo a amarte con toda mi piel. Pablo, mira. ¿No le parezco a Evita? Me gustas mucho. No mezcles, Pablo. Sos muy bueno. Pero no. Hoy en Tramas, La Noche de los Lápices, esas otras siluetas del horror, con Pablo Díaz y Alejo García Pintos. Capítulo 2. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Apenas perceptibles, escucho tus palabras. Abrazarte y me sangran las manos, pero que Más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com